Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene este combo con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así, todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene este combo con este baile que es. Ya siendo palmas de arriba y arriba, ese coro que arranca, que hice, que hice. Bate que bate. Chocolate, bate que bate, va, que va, que bate el chocolate. Que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, chiquita, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Ahora que estamos tan a gustito. Y luego acabo cantando. En esta esquina me pongo a bailar. Mientras el combo les canta, dice la gente que no hay que callar, que no nos roben el alma. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré.